bicho, voy corriendo hasta el pasillo. Voy rugiendo el grito, bicho, voy corriendo hasta el pasillo. La partida gorra me quiere llevar, la partida gorra me quiere matar. Voy llegando a la casilla, rescato mi zapatilla, rescato mi guacha 38 que martilla y brilla con las manos ahí. La partida gorra me quiere llevar, la partida gorra me quiere matar. Porque ahí viene, ellos son los policías en acción. Hasta trajeron a la televisión y si me agarran voy a la prisión. Porque ahí viene, ellos son los policías en acción. Hasta trajeron a la televisión y si me agarran voy a la prisión.